más allá. Estamos ya inmersos en este otro mundo, como he anunciado en el sumario, es el más allá, y vamos a abordar de nuevo en esta segunda parte de la posesión diabólica. No me importa si alguien me cree o no. Yo sé lo que ocurrió. Los médicos y las enfermeras lo saben. Mi familia lo sabe. Y mi hijo está vivo. Y bueno, eso es lo único que importa. Dicen que los caminos del Señor son misteriosos. Pero no te dicen lo misteriosos que pueden llegar a ser. Daos por advertidos. Y efectivamente, así lo anunciamos. Que se den por advertidos todos nuestros oyentes, nuestros amigos. Nosotros seguimos aquí en el estudio de Solo Radio Región de Murcia, Radio Marca, con estas tres velas encendidas, que como decía Harry Marcus, siempre deben de ser en número impar. Tres velas que quizás nos iluminen un camino que esta noche, en esta sección, se torne de lo más tenebroso. Y de nuevo tenemos con nosotros a ese grandísimo investigador, divulgador y también grandísimo amigo, Santiago Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, yo decía que estas velas pueden iluminar ese camino, pero ¿es un camino realmente así, tan aterrador, Santiago, el de esta noche? Lo es, lo es. Yo siempre he aconsejado en mis conferencias, en mis charlas coloquio, en mis programas de radio, intervenciones, en entrevistas, en programas, en este caso muy cómodo, muy a gusto en el tuyo, siempre he dicho que por favor, personas que sean, no voy a decir hipersensibles, no, que sean un poco sensibles, que por favor que no se adentren. Pueden escuchar, claro está, el programa de esta noche, pero que no se adentren en el terreno de la demonología, porque si el psiquismo de esa persona es débil y tiene una tendencia a la obsesión, puede acabar realmente la consulta de un psiquiatra. Digo, y me refiero, cuando la persona empieza a leer libros, cuando empieza a navegar por internet, a meterse en páginas donde solo se habla de demonios, de demonología, de posesiones, de exorcismos. Es un terreno realmente peligroso, muy peligroso, porque lo que sí está claro, independientemente de que en algunos casos pueda ser, en la mayor parte de los casos, diría yo, realmente un trastorno mental, sí que es verdad que en algunos otros existe un elemento que se escapa de lo puramente racional que hay que encuadrarlo dentro de lo preternatural, de lo maligno, y ahí precisamente nos estamos enfrentando con algo que no es de aquí, que se nos escapa de las manos y que tiene que ser alguien muy preparado, como es un exorcista, el que realmente se enfrente a esa supuesta o supuestas, porque a veces son varios los demonios que se encuentran en el cuerpo de una persona, si es que realmente está poseída, claro está. Hablaremos de ello esta noche también. Por lo tanto, mucha prudencia, escuchar, poder escuchar, por supuesto, pero nunca, nunca obsesionarse. Así que la idea de las tres velas me parece estupenda, Javier. Bueno, ya en la sección del pasado viernes hablábamos con Santiago largo y tendido, aunque quedaron muchas cosas y seguramente seguirán quedando muchas cosas al término de esta sección, de esta noche, porque al margen de todo lo que nos tiene que contar Santiago, a buen seguro, y él lo sabe, se quedarán muchísimos datos sin aportar, al margen de los que también se aporten desde aquí, porque como bien sabe nuestra audiencia, Paco Buitrago también es el que conduce la sección de secretos de la religión y es un terreno que a él también le fascina, ¿no? O el tema esta noche, concretamente. Sí, lo que ocurre es que... Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Paco. Sí, lo que ocurre es que, la posesión demoníaca, tal y conforme se nos muestra en ocasiones, nos suena o nos parece que es un asunto de la Edad Media, ¿no? O de otras épocas pasadas, por lo menos. Jamás se nos ocurre que en una sociedad como la actual esto pudiera suceder. Gracias a películas como El exorcismo de Emily Rose y otras que han salido actualmente, parece que esto se nos acerca un poco más. Hay casos contemporáneos, como los que nombraste la semana pasada, pero por otro lado también la demonología tiene otras partes también, que no son tan oscuras y tan lóbregas, ¿no? Como el tema del propio Sándor Antoine Lavey, ¿no? Que todos sabemos que tomaba esto un poco a cachondeo y con un poco de vodevil incluso, ¿no? Ya pudimos hablar sobre su propia figura. Esto no quiere decir que pierda el interés lo demás, pero sí que ocurre que el aspecto del diablo, o como se decía antiguamente, que la virtud del diablo estaba siempre oculta. Y es por eso, ¿no? Porque se puede tomar tan descabellado la existencia del diablo que precisamente en ello radica ese peligro. No sé si te parece a ti esto. Precisamente, Paco, el autor francés Bernanos, hablamos de dos siglos atrás, dijo aquello precisamente de que la gran victoria del diablo es hacernos creer que no existe. Porque la mejor manera de vencer al enemigo es conociéndole. Ahí está, ahí es donde radica precisamente el éxito de esa entidad maligna que hemos denominado Satanás. Este es un punto importante. Preparando la entrevista de esta noche, he encontrado con muchos datos y uno de ellos es un concepto que realmente yo creo que es muy interesante. Y es que incluso, dice el Padre Amor, que muchísimos obispos y sacerdotes hoy en día, atención, no creen en la existencia real del demonio. Sí, y es un dogma de fe de la Iglesia Católica, y no solamente de la Iglesia Católica. Pero tampoco creen en la existencia de Dios. Decían que el último lugar donde había que buscar a Dios era en el Vaticano. Había algún teólogo que decía esto, ¿no? Es que, claro, el desenfocar de esta forma el asunto del diablo es, como le dijo precisamente Juan Pablo II al Padre Amor, cuando este le dice, Santo Padre, en un encuentro, en una reunión, hay muchos obispos y sacerdotes actualmente que no creen en la existencia real del demonio. Y Juan Pablo II, según cuenta Amor, con un tono seco, dijo, quien no cree en la existencia del diablo, no cree en el Evangelio. Hablábamos la semana pasada precisamente del Jesús exorcista. Y es cierto, porque nos encontramos con un Jesús de Nazaret, un Cristo que sana las enfermedades del cuerpo y del alma, que devuelve la vista a los ciegos, según los textos, que limpia leprosos, que hace caminar a los paralíticos. Nos encontramos con un Jesús que multiplica panes y peces, que anda sobre las aguas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, quizás la zona más oscura o más desconocida o a la que no se le ha dado tanta difusión es al Jesús exorcista, precisamente. Porque buena parte de su ministerio transcurre expulsando demonios de los cuerpos de las personas. No tenemos que, más que echar un vistazo a los textos neotestamentarios para darnos cuenta de este asunto. Si lo traducimos a 2011, siglo XXI, siglo XX, por supuesto, siglo XIX, siglos atrás, pero vamos a centrarnos en el presente. Hoy en día, tú lo sabes, Paco, Javier también, en fin, pero hay muchas personas que no lo saben y nuestra obligación es decirlo. Yo no voy a decir tajantemente que la posesión es un hecho, yo no soy sacerdote exorcista. Lo que sí puedo decir, como estudioso e investigador de lo paranormal, es que en determinados casos, en muy determinados casos, nos encontramos con sujetos, personas, ya sean niños incluso, niños, que esto es todavía más terrible, niños, adolescentes o adultos, e incluso ancianos también, que presentan una serie de síntomas, una fenomenología, que después de una evaluación psiquiátrica se descarta que padezcan algún tipo de enfermedad mental y que en esos sujetos se dan una serie de fenómenos de orden paranormal preternatural, es decir, paranormal por un lado, pero acompaña a decir paranormal guión preternatural, diabólico, que nos hacen pensar claramente que en el cuerpo de esa persona existe otra personalidad. Es decir, los casos de disociación de la personalidad, los casos de personalidad múltiple, explican en algunos casos posibles casos de posesión. Pero tengamos en cuenta y que quede claro que no todos los casos de supuesta posesión, no todos los casos son explicables desde el punto de vista de la psiquiatría. Para que una hipótesis se convierta en tesis, tiene que explicar todos los casos. Y cuando se dice todos, son todos, al 100%. No nos sirve que explique el 95%. Si es tesis, tiene que explicar el 100%. Y no se da. Porque hay fenómenos de este orden, como son la levitación, por ejemplo. Esto se ha dado. Lo comentábamos la semana pasada en un caso en Madrid, pero también lo cuenta el Padre Amor o lo cuenta Conrado Balducci, que una persona levite. Esto ha sucedido, no solamente delante de los exorcistas, sino delante de testigos. Sí, sí. Incluso Santiago. Sí, sí. Incluso tuvimos la oportunidad con un compañero nuestro que se llama Eugenio Carcallón, sí, que nos habla desde Asturias. Bueno, nos habla concretamente, él es de Asturias, pero nos habla desde La Coruña, de Galicia, y le hizo una entrevista al padre Portela. Y el padre Portela le comentó que efectivamente esos sucesos los ha visto él en persona y que efectivamente las mujeres o chicos levitan delante de él. Claro, es que se ha dado. Es que es un fenómeno real. ¿Qué pensar, por ejemplo, cuando el poseso tiene conocimiento de cosas ocultas, que viene ahí desde hace varios siglos en el ritual romano? El conocimiento de cosas ocultas, la xenoglosia que hablábamos, el titanismo, la fuerza sobrehumana, pero existen otros elementos hoy en día, por ejemplo, el vómito de objetos que se materializan en la boca y que son escupidos, es decir, no están en el estómago. Nos encontramos con, por ejemplo, con clavos, nos encontramos con cristales, nos encontramos con los elementos más surrealistas, por decirlo así, que podamos pensar. Pero permíteme una cosa, Santiago, sí, vamos a ver. Cómo no. La semana pasada tú dejabas claro que, o tu opinión, era que sí existía Satanás, ¿no? Clarísimamente, para ti. Y yo la pregunta que te puedo hacer, y también seguramente será lo de muchos oyentes, es, ¿quizás nos enfrentamos con una entidad o entidades malignas que para nada tienen que ver con el diablo? Claro, habría que, vamos a ver, es interesantísima la pregunta y da para varios programas. Yo creo que no, Javier. Y te voy a decir pero por nos pasamos siempre en una creencia, en una hipótesis personal, posiblemente, ¿no? Sí, pero me voy a ceñir a la casuística. Te voy a decir por qué. Y es porque esas entidades, cuando se da, tienen, entre otras cosas, una aversión total hacia todo lo sagrado. Esa es la clave de la cuestión. Es decir, no soportan el nombre de la Virgen María, decía San Bernardo, María, terror de los demonios. En el caso de Ilfur, de dos niños que conté el viernes pasado, en Alsacia, José y Teobaldo, después de varias sesiones y de varios años, porque no duró meses, tanto el uno como el otro, de 10 y 9 años respectivamente, salieron de los demonios, que eran varios en cada niño, es un caso documentadísimo, y además apasionante, bueno, pues salieron al final cuando el sacerdote, cada uno por su parte, no se hizo a la vez, pronunció el nombre de la Virgen María. Y en ambos casos, uno de los demonios, que era el que llevaba la voz cantante en cada uno de ellos, dijo, ante el nombre de la Gran Señora no podemos hacer nada. Ahora sí que tenemos que marcharnos. Este es un caso conocidísimo, junto con las endemoniadas de Ludum, de las monjas famosas de Francia, sí, del siglo XVII, es uno de los más conocidos y para mí, en mi opinión, el más documentado que existe. Es decir, que hay unos resortes, vamos a llamarlos así, que a esas causas preternaturales, a esos espíritus malignos, les producen una aversión terrible. ¿Por qué hemos visto tantas veces? Mencionabas la película del exorcista u otras películas, no, el exorcista no, el exorcismo de Emily Rose, me parece. Sí. En efecto, pues por ejemplo, la cruz. ¿Por qué el crucifijo a un supuesto demonio que mora en el cuerpo de una persona le provoca ese enfurecimiento? Las cosas, no solamente el crucifijo, sino objetos benditos o bendecidos, como puedan ser, por ejemplo, las estampas de santos. También nos encontramos con el agua bendita. El agua bendita, y esto es real, es como si, para hacernos una idea, como si a nosotros nos salpicasen con gotas de ácido sulfúrico. Es decir, queman al poseso. Uh-huh. Estos y otros elementos, el nombre de Dios, por supuesto, el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, o más concretamente de nuestro Señor Jesucristo, porque los exorcistas tienen que ser, y así lo hacen lógicamente muy bien, tienen que ser muy precisos a la hora de dar órdenes a los demonios en los exorcismos. Tienen que manejar muy bien las palabras y saben muy bien lo que tienen que decir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, yo te ordeno que salgas de este cuerpo. Pues ante esos elementos sagrados, por resumir, esas entidades, sean quienes sean, responden, se enfurecen. O sea, a veces hay convulsiones. Uh-huh. Es decir, ya lo sabéis perfectamente. Sí, sí. Es decir, yo me decanto, Javier, a tu pregunta, yo me decanto más bien por la hipótesis preternatural. Uh-huh. Es decir, no entiendo, y termino porque sería, para extendernos mucho, es un tema teológico, no entiendo cómo un ángel, estoy en proceso de entenderlo, cómo un ángel, según la visión teológica, que ha llegado a ese punto, que está cara a cara con Dios, y que se pueda revelar, es algo que hoy por hoy es un gran misterio. Vamos a ir haciendo una cosa, porque como sabes que este tema siempre llama la atención, hay pues varias preguntas de amigos, y por ejemplo, si me permites ahora, aunque también va a ir comentándole también Paco Buitrago y Bueno, también está con nosotros Valentín Sarabia aquí en la mesa. Bueno, vamos a ver. Además, me han sacado dos muelas, Javier. Sí, sé que. Y estoy haciendo. Está haciendo lo indecible por estar con nosotros esta noche. Un pequeño esfuerzo por hablar como Dios manda para que todos me podáis entender. Y... pero realmente llevo puntos en la boca y he estado un poco fastidiado estos últimos días. Lo iba a decir al final, pero bueno, ya. Aprovecho para decir que te agradecemos muchísimo el. La defensa que hacemos es un placer, Javier. Lo digo por si notan los. Sí, a la hora de pronunciar, sí. En la adicción, que sepan que es porque, bueno, pues la mola del juicio famosa, que han tenido que sacarme. Por aquí me dicen, después de escuchar a Santiago Vázquez, me surgen unas dudas. Esto es con respecto al el programa de la semana anterior, ¿no? Sí. Dice, ¿qué pasó con la chica presuntamente poseída? ¿Le recomendó alguna ayuda? ¿Qué quería exactamente cuando se le acercó? Me gustaría que le trasladasen estas preguntas a Santiago. Sí, pues le recomendé, lo primero que le recomendé fue que por favor que no hiciera la Ouija nunca más, que dejase por completo de hacer todos los días la Ouija, que es algo peligrosísimo, y que efectivamente era el foco de todos los fenómenos que ella sufría y de esa supuesta, voy a decir supuesta para ser prudente, posesión. Eso fue lo que le dije, y que por favor que intentase de alguna forma no tenerle, ya estando ya normal, no tenerle tanto odio a Jesús de Nazaret, porque bueno, cuando emergió esa personalidad para mí diabólica en esas dos fases, en esas dos ocasiones, el odio hacia, por sus palabras y las blasfemias que profería tanto hacia Jesús como hacia la Virgen, eran realmente para ponerle a uno los pelos de punta, ¿eh? Y con el odio que lo decía. Y realmente yo lo pasé mal y me quedé, respondo también al oyente en este punto, me quedé, por supuesto, como persona, como ser humano. ¿Qué es lo que quería? Yo creo que lo que esa chica quería aquella noche era desahogarse. Se sentía sola. Yo vi a un ser humano muy solo, muy incomprendido. Una persona, tengamos en cuenta, que hace la Ouija todos los días en solitario, indica muchas cosas, y la primera de ellas yo creo que es la soledad, ¿no? Busca respuestas, pero claro, es un cuchillo de doble filo y se estaba cortando, efectivamente. Eso fue lo que le recomendé. Y me hubiera gustado decirle más cosas, pero creo que no estaba ella no estaba en condiciones aquella noche para recibir ciertos consejos. Bueno, una ferviente, yo creo que tu fan número uno, como es Carmina, sí, te manda un beso muy fuerte y aprovecha para decirnos, sí, que cuándo vas a tocar el tema de Noche del Espíritu. Pues a vuestra disposición. Yo le mando a Carmina un beso, si me permite, muy fuerte a través de estos micrófonos. Y Noche del Espíritu, menudo tema, ya lo creo. Es un tema interesantísimo, lo que pasa que es un tema, bueno, pues de la mística, es centralmente el estudio de la mística que San Juan de la Cruz, pues lógicamente como doctor de la Iglesia, conocía perfectamente. Y algún día, ¿por qué no?, haremos esa Noche del Espíritu. Bueno, vamos a seguir haciendo otra cosa. Vamos intercalando también la opinión de los compañeros, de Paco Buitrago, por ejemplo. Estoy deseoso de escucharla. Y también vamos a ir después exponiendo alguno de los asuntos, en este caso de las preguntas que nos hacen los amigos oyentes. Perfecto, muy bien. Hay una serie de datos muy interesantes, sobre todo cuando uno lee tratados antiguos de demonología, que aunque ustedes no lo deben de hacer, pero nosotros sí, no tenemos más remedio, ¿no? Sí. Y bueno, hay uno de la Crucier de 1545 que precisamente habla de unos monjes benedictinos que consiguieron aislar el mal, según él, ¿no? Porque de la Crucier tenía una teoría muy interesante sobre lo que él creía que era el mal. El mal él lo veía como una enfermedad capaz de aislarse y capaz mediante alquimia, bueno, convertirse en una pócima, ¿no? O como una especie de no sé, de bebedizo de ese que todos conocemos, ¿no? Sí. Que podía provocar que la persona que estuviera en contacto con este líquido, de alguna forma, se viera contaminado por ese mal diabólico que podría contener. Yo no sé si tú eres partidario de este tipo de teorías. ¿Hay alguna película al respecto? Como La rebelión de Lucifer, que también habla precisamente de este asunto, ¿no? De cómo se puede, bueno, el mal, cómo se puede crear, incluso como si fuera un componente, ¿no? Un componente alquímico o químico. No sé a ti qué te parece este asunto. Interesantísimo, Paco. Yo pienso, fíjate, pienso que, claro, hablamos de un tratado del siglo XVI, ¿no? Claro. Pero es que hoy en día, también existen bebedizos que pueden llevar perfectamente, y esto lo saben los grandes exorcistas del mundo, pueden llevar a que una persona desemboque en una posesión. Esto es cierto. Pueden. No voy a citar ninguno para no dar ideas. Hay que ser sumamente prudente. Pero los hay. Yo recuerdo un caso de un amigo conocido actualmente, si le daré su nombre, que hace muchos años, pues fijaros, os hablo de 1989-1990, consumía esporádicamente cierta sustancia. Yo le decía, por favor, no hagas eso. Bueno, pues una noche, sin estar yo presente, me lo contó después, salió corriendo calle abajo porque había consumido una sustancia y vio al demonio. No entro si le vio realmente o vio, o lo que tuvo fue, o lo que sufrió fue una alucinación. El caso es que este demonio, con una forma, según me describía después, horrible, le perseguía por toda la calle. Imaginaros si se cruza un coche o si pega un traspiés y se pega con la frente en el suelo, se podría haber matado. Es decir, el mal como elemento ajeno que se puede introducir en el cuerpo de una persona y que puede provocar perturbaciones espirituales o incluso posesión, sí, es cierto. Podría contar, no hay tiempo para todo y hay que escuchar a todos los invitados. Podría contar. Cuando se practica vudú, se confecciona ese polvo zombie, precisamente, que es una sustancia por la cual uno tiene acceso, ¿no? Porque el estar zombificado, de alguna forma, también es estar poseído por el espíritu del yoruba, ¿no? En este caso, de quien maneja los hilos, ¿no? Que puede ser ese hechicero o ese brujo que hace que tú hagas cosas que no quieres. Al fin y al cabo, es una forma de posesión. De posesión, sí, estoy de acuerdo. Del espíritu. Estoy de acuerdo, Paco, estoy de acuerdo. El estar zombificado debe ser una sensación, yo creo que de lo más desagradable que se puede experimentar, en efecto. Pero respondiendo o comentando tu opinión, sí es cierto que hay sustancias que pueden conducir. Primero, esto es importante y no lo dije la otra noche. Hay ciertas sustancias, y no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras especializados en conductas adictivas. Yo recuerdo una entrevista que le hice al doctor Ponce, de cierta clínica muy conocida en España, psiquiatra especializado en este tipo de conductas adictivas, y que me decía que ciertas sustancias, como por ejemplo los famosos, que decirlo coloquialmente, porros, tanto el hachís como la marihuana, en determinados casos, en muchos casos, no en determinados, me decía en esa entrevista, pueden llevar a una persona, sobre todo lógicamente adolescentes, que es cuando se empieza a fumar, pueden llevar a la persona a desarrollar una psicopatología, un trastorno. Bueno, no es de extrañar, las brujas se hinchaban a estramonio, ¿no? Exactamente. Y otro tipo de setas alucinógenas para los aquelarres, ¿no? Para así mantener es. Una relación estrecha con el diablo. Exactamente, así es. Eso no. Pero es nada que, raro. Por ejemplo, Fortea, el padre José Antonio Fortea, va más allá en su libro Daemoniacum, que recomiendo a los que estén preparados solamente, como decíamos al principio. Apasionante el tema cuando hay una madurez ya, porque se tienen años y porque, en fin, hay un psiquismo que no es proclive para que se desarrollen ciertas obsesiones. Bueno, pues ahí perfectamente Fortea lo narra perfectamente. Es que también hay que recordar que está la obsesión diabólica. Claro. Parte de la posesión diabólica está la obsesión. Exactamente. Que es una antesala de la posesión. Es la antesala, efectivamente. Como en todos los ámbitos de la vida, Así es. Por cierto, Santiago, te dejo seguir, pero voy a mostrar a cámara, que estamos emitiendo. Con imagen. Por televisión. Voy a mostrar este libro, que no es el mismo que hace mención Santiago, sino que es del padre Fortea, pero se titula Memorias de un exorcista. Ah, magnífico libro. Lo estoy mostrando también. En este caso. Sí, sí. ¿Eh? Magnífico caso, el libro, muy bueno también, muy bueno. Y luego hay un asunto que también me gustaría tocar, porque no podemos hablar de posesiones sin hablar de Fray Benito Jerónimo Feijóo, ¿no? Sí. Y su famoso libro de Endemoniados y otros energúmenos, ¿no? Que precisamente hacía todo lo contrario. Fray Benito se dedicaba a recorrer España en pos de los que falsamente se declaraban endemoniados, ¿no? Y tenía casos realmente impresionantes, ¿no? Hay casos dentro de este libro que a mí me llaman poderosamente la atención, porque son precisamente algunos casos en los que él considera o se queda con la duda de que realmente estuvieran poseídos, ¿no? Sí. Y esto me llama todavía más la atención, porque para mí Fray Benito es uno de los avanzados a su tiempo, ¿no? De los adelantados, de los que estaban realmente abiertos a la investigación y a otro tipo de, no sé, de enfoque, ¿no?, con respecto a la religión. Porque en muchas ocasiones, y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, los propios sacerdotes han empeorado, ¿no?, algunos casos de posesión. En algunos casos, efectivamente. Es lo que se denomina maravillosismo. Exactamente. Esa es la expresión, maravillosismo. Me parece un apunte interesantísimo, Paco, porque, sobre todo siglos atrás, el orbe estaba lleno de falsas posesiones, de pseudo-posesiones. Sí, energúmenos, ¿no? Exactamente, como desgraciadamente, y sufría muchísimo, porque sí, incluso a muchísimos se les recluía, porque se pensaba realmente que estaban endemoniados, y lo que tenían estas pobres personas era sencillamente un trastorno mental. Lo que pasa es que hemos llegado al siglo XX, XXI, y la medicina, pues, y sobre todo la psiquiatría, pues, y neurología, se ha desarrollado muchísimo, y en efecto hoy en día es muchísimo más certero el saber hasta qué punto una persona puede sufrir un trastorno mental. Y voy en 10 segundos a decir lo que no he terminado de decir, lo que dice Fortea, que es muy importante, por eso lo cojo. Dice Fortea, como experimentado exorcista, que una posesión puede aparecer, bien decíamos el otro día, a través de magia, de hechicería, de maleficio, de brujería, de sesiones de ouija, sesiones de espiritismo, de montones de cosas relacionadas, digámoslo así, con la oscuridad. Bien, puede ocurrir eso. Y es lo que él dice que se encuentra en su parroquia muy habitualmente. Pero por otra parte, dice también que, en su opinión, y me hago eco simplemente de su opinión, no lo digo yo, lo dice él, que en algunos casos una persona que padezca un trastorno mental sin tratar o maltratado, yo diría que sin tratar, que se prolongue durante el tiempo de forma que la persona vaya de mal en peor, dice Fortea que él personalmente parece ser que se ha encontrado con más de un caso, con algún caso, eso puede derivar en una posesión, o por lo menos, como decía muy bien Paco antes, en una obsesión, también en sugestión diabólica. Son fenómenos diferentes con pequeños matices, pero el caso es que el demonio o los demonios están alrededor de la persona, en la posesión no. En la posesión el demonio está dentro de la persona. Y bueno, con lo que comentabas, sí, con respecto a los diablos, bueno, todos sabemos que, o por lo menos los que estamos en el asunto, sabemos que los diablos se autodenominan legión, ¿no? Porque no es uno, son muchos, ¿no? Parece que ellos nunca poseen únicamente, van siempre varios, ¿no?, a esa posesión. Yo no sé si es algo que tú has podido constatar en los casos de posesión, pero parece, sí, que es así, ¿no? Sí, en encontramos la primera referencia en este sentido también muy interesante. Encontramos los endemoniados de Gerasa, que hoy en día todavía no se sabe muy bien dónde estaba esa región en tiempos de Jesús, cuando dice, sí, que apareció. Raro, ¿eh? La ubicación. Sí, aparece allí entre los sepulcros un poseído, un pobre poseído o poseso, y entonces le pregunta, ¿cuál es tu nombre?, le pregunta Cristo, y le dice, legión, porque somos muchos, y dice que los mandó a la piedra de puercos que se precipitaron contra el mar. Es decir, que aquí nos encontramos primero con un elemento, y es que son muchos los demonios que hay en esa persona. Dice que de María Magdalena había expulsado 7 demonios, dice el texto. Sí, sí, sí. Algunos autores lo han identificado con los 7 pecados capitales. Uh-huh. Es decir, que era una pecadora empedernida. Uh-huh. Pero bueno, esta es otra cuestión. Harina de otro costal. Exactamente. Y luego, por otro lado, la posesión de animales. es que también los exorcistas, los que están día a día en contacto con lo demonológico, nos dicen que no solamente una persona puede estar poseída, es que también un animal puede quedar poseído muy raramente. También los objetos, hay objetos que están malditos, eso lo sabéis vosotros perfectamente, que hay que tener mucho cuidado con lo que nos regalan y con lo que nos meten en casa, hay que tener mucho cuidado. Y encontramos aquí otro último elemento, que es la infestación de casas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Connecticut, por ejemplo. Sí, Amityville también, ¿no? Exactamente. Otra de las casas diabólicas. Sí. Diabólicas. Con ese componente. Pero lo que sí me gustaría, Santiago, mira, porque seguramente hay muchísimos amigos que nos escuchan que a lo mejor no creen, o seguramente tendrán muchísimas preguntas, como los que nos siguen haciendo, los que se encuentran ahora mismo conectados con nosotros a través de nuestro Messenger, que aprovecho para decir la dirección, que es otrosmundosradio@yahoo.es. Pues, por ejemplo, Santiago, los que presuntamente han sido poseídos por el maligno, hablando en hipótesis, ¿son personas creyentes? ¿Son católicos? Esa es la pregunta que me transmite. Sí, tenemos un pequeño problema con nuestro compañero en el sonido. Sí. Si mi compañero Juan lo puede subsanar. Algo ha saltado, pero bueno, me está haciendo llevarme con dificultad a la pregunta. Vamos a ver, lo que te quería decir es, ¿personas ateas han sido también poseídos por el diablo? Bueno, vamos a ver. Lo más importante de todo es decir que un altísimo porcentaje de las personas que según los exorcistas quedan poseídas son personas que han tenido contacto con la magia, con las prácticas espíritas o con cualquier tipo de magia, decíamos otro día candomblé, vudú, etcétera, etcétera, o que han participado en una misa negra, una misa satánica, etcétera. Los casos de personas ateas, es decir, que no crean absolutamente en nada, es cierto que son muy pocas. Por no decir que la documentación en este sentido es casi nula. Al menos que yo tenga noticia, creo que me hubiera llegado, como bien dice Paco, es casi nula. Pero tiene su explicación, Javier. Tiene su explicación, al menos yo tengo la mía particular, y te la digo en 10 segundos. Si realmente, y es desde el punto de vista teológico, es decir, si realmente es el demonio y los demonios quienes poseen, es evidente, y es de lógica además, que vayan a por aquellos con los que realmente pueden hacer algo. Hombre, es evidente que si tú tienes el alma de alguien que es ateo, quieres el alma de alguien que no lo sea, ¿no? Exactamente. Es absurdo irse a por alguien que ya no cree en Dios automáticamente. Exactamente, es de pura lógica, es un planteamiento lógico formal que se dice en filosofía. Sí. Es decir, tenemos las agresiones a tantos y tantos místicos y santos en la historia de la humanidad. De todas formas, hay una cosa que también a mí me parece particular, ¿no? Y la posesión me parece que tiene muchos aspectos y cada uno de esos aspectos es distinto en cada uno de los sujetos que son poseídos, ¿no? Sí. Hay mujeres que están en una etapa de su vida conflictiva, están depresivas, sobre los 40, 45 años, es uno de los, en esa etapa pos o anterior a la menstruación, a la supresión de la menstruación, a lo que es la menopausia. A la menopausia, sí. Sí, y luego está la etapa de la adolescencia, que también es muy conflictiva, ¿no? Sí. Incluso hay casos de niños de muy corta edad también poseídos, ¿no? De 5 años, entre los 0 y los 5 años, ¿no? Esa etapa es conflictiva también. Antes hacía referencia a Fortea, en este libro Suma de Amoníaca, Fortea hace referencia y cuenta con pelos y señales el caso de un niño que él trató, en efecto. Sí, sí. Y que le contesta, entre otros muchos datos. Sí, que habla otra. En latín. En latín, sí. En latín, con una voz cavernosa de hombre, le habla en un perfecto latín. Es decir, que también se da en los niños. ¿Se puede contemplar la otra hipótesis? No podemos desdeñarla, hay que ser rigurosos al máximo. ¿Es posible que en algunos casos realmente sea una inducción, bien consciente o inconsciente, de cara a una persona que es totalmente atea? Puede ser. puede ser por otra parte que realmente las posesiones, vamos a decir todas. Yo, perdóname que te corté, sí, pero mira, vamos a ver, Santiago, sí. Si lo extrapolamos esto, por ejemplo, al fenómeno ovni, dicen los que no creen absolutamente nada en los ovnis que a ellos no se le aparece ningún objeto volante, ¿no? Entonces, en el caso de que así sucediera, el que cuente esto a una persona que no creía es más creíble que una persona que a lo mejor se vea muy sugestionada por ese fenómeno. En este caso, pueden ser poseídos y que sean ateos, que no creen ni en Dios ni en el diablo, sí. Pues en el caso de ser poseídos es mucho más creíble este fenómeno que aquellas personas que sí sean muy, muy católicas y que crean en la figura del diablo. Por tanto, sí. No existe sugestión. De ahí era la pregunta que yo quería antes formularte y dejarte claro todo esto. Totalmente de acuerdo, Javier. Por supuesto, el testimonio de una persona que no tiene una creencia en nada absolutamente, que es un ateo, que no cree y que quede poseído, realmente es un testimonio valiosísimo. Hombre, valiosísimo. También hay una cosa importante y es que hay que entender la posesión diabólica como un proceso. La posesión diabólica no se produce de la noche a la mañana. Es cierto. Conlleva un proceso, y tú lo sabes, sí. Que los casos de posesión que se han estudiado al respecto hablan de un proceso. Por ejemplo, se mete la magia negra, continúa haciendo sus sesiones, pasa un mes, pasa otro, no es algo inmediato. Sí. Entonces, este proceso, lógicamente, tiene un alto contenido psíquico. Está claro, ¿no? Porque se trabaja, ¿no? La psiquis se adapta, se amolda a una serie de situaciones, en este caso diabólicas o de componente satánico, sí. que acaba desencadenando, ¿no? Pero yo creo que ahí también estamos en eso que yo hablaba antes, ¿no? Como una enfermedad del propio espíritu, ¿no? Es un proceso, es una enfermedad en algunas ocasiones larga y bueno, hay incluso casos de personas que no se han podido recuperar de una posesión, ¿no? Es cierto, pero claro está que es un proceso, es verdad. En la mayor parte de los casos, no en todos, hay casos que no, muy pocos. Es como si esa entidad o entidades malignas fuesen poco a poco, haciéndose con la persona. Poco a poco, paulatinamente, se van apoderando de la persona, la van debilitando. Sí. Cualquier exorcista nos dice, esas entidades pueden permanecer, dice Fortea, por ejemplo, pueden permanecer días, semanas e incluso meses junto a la persona, digámoslo así, elegida, la víctima elegida, conociéndola. Claro. Conociendo qué forma tiene de ser, en qué piensa, qué le preocupa, dónde están sus puntos débiles. Sí. Es decir, como bien dices, Paco, no es cuestión de en un momento determinado entra y ya está. No. Es un proceso, es un proceso. Eso es la posesión. Cuando no has mencionado antes la obsesión, también. Se da la circundatio, por ejemplo. Sí. Circundar, que una persona se vea asediada por un demonio y tenga pesadillas, tenga unas sensaciones en su interior muy desagradables, malos pensamientos. Eso es una circundatio. Por eso, cuando se exhibió la película de Exorcista, bueno, durante ese periodo de tiempo hubo mucha gente que bueno, incluso sufrió infartos en el cine. Sí. Hay gente que se obsesionó, tuvo una obsesión diabólica. Sí. Con esa película y luego lo manifestó. Sí, sí, Yendo a un exorcista pensando que estaba poseída, ¿no? En muchas ocasiones los casos de posesión que se manifestaron durante esa obsesión por una película puntual como pudo ser El Exorcista, que de gran impacto en su momento, pues no tuvo más consecuencias que una esquizofrenia transitoria, ¿no? Pero claro. Esto es lo que yo digo, ¿no? Que hay ahí una serie de componentes que se dan para que esa posesión sea efectiva. Sí. Yo quisiera, con el permiso del jefe, de Javier, quisiera terminar de responder a algo que se planteó el otro día, la otra noche, la primera parte, y que por razones evidentemente de tiempo, la radio pues es como es maravillosa, pero hay que ceñirse un tiempo siempre. No quedó por mi parte totalmente contestada. Recuerdo que lo planteó Paco muy acertadamente, como siempre, en sus comentarios, y me gustaría muy brevemente responder a esa pregunta. Se planteó algo parecido o algo así como ¿por qué se permite la posesión? Es decir, si existe un Dios, ¿por qué permite que un demonio o varios demonios puedan poseer el cuerpo de una persona, cuando esto realmente es así. Yo tengo seis puntos, que son revelarnos, y son muy importantes, revelarnos que existe el alma, punto número uno. Por otra parte, que existe, por lo tanto, una vida después de la muerte, que existen los seres malignos, que son enemigos, además, de Dios. Es decir, que hay una lucha real entre la luz, vamos a decirlo así metafóricamente, la luz y las tinieblas, en efecto. Por otra parte, a través de los exorcismos y de las propias palabras de esos demonios que hablan por la boca de los posesos, evidencia la existencia, por supuesto, de Dios. No hablo de un Dios católico, hablo de Dios, del Ser Supremo. En el caso, lógicamente, de lo que estamos hablando, que son exorcismos cristianos, pues de Cristo, de la Virgen, de los ángeles, de los santos, etcétera. En definitiva, lo que representa la luz. Y por último, dos últimos aspectos. Que seamos conscientes de la importancia de llevar una vida ética y moral. Esto es fundamental. Y por otra parte, se suele producir en las familias y en el entorno del poseso, cuando la persona queda liberada de ese demonio o demonios, se produce una conversión. Vuelvo a decir, no una conversión ineludible a los dogmas de la Iglesia Católica, no. Una forma diferente de ver la vida. Es decir, si antes no se creía absolutamente nada en la familia, no digo en el poseso, en la familia, en el entorno, amigos, seres queridos, una vez que la persona queda liberada, que ellos han presenciado esas sesiones de exorcismo, en muchísimos casos, por no decir en todos, en la gran mayoría, se produce una metanoia, un cambio, una transformación en la forma de contemplar la existencia. Creo que sí. Son puntos muy importantes que quedaron ahí por mi parte sin mencionar y que quería rematar. Hombre, pasa lo mismo con las experiencias cercanas a la muerte, que también se produce ese cambio radical tanto en la persona como en la familia. Pero lógicamente, como tú comentas, Santiago, sí, hay algo que es evidente y que lo podemos contemplar en la naturaleza y en nosotros mismos. El otro día comentábamos precisamente que el hombre tiene serias dificultades para hacer el bien, porque nuestra tendencia es hacer el mal. Siempre tenemos que autocontrolarnos, ¿no? Autocontrolarnos para no robar algo que está muy a la vista, sí, para no quedarnos con un dinero. Siempre tenemos esa sensación de tentación y algunas veces lo achacamos a nuestra psiquis, pero ¿por qué no puede ser el propio diablo quien actúe ahí en esos casos? Puede ser. También hay una cosa interesante, y es, sí, que todos sabemos que existe el dolor, existe el bien, existe el mal, la noche, el día. Todo esto son cosas de la propia naturaleza que nos enseña. Entonces, sí, yo creo que existe el mal y que existe el bien, porque todos lo podemos percibir y lo podemos sentir perfectamente. Diariamente nuestra lucha es del bien contra el mal. Como que todo tiene una contraposición, ¿no? Sí, efectivamente, pero eso es un principio de la filosofía hermética. No tiene por qué ser cristiano. O sea, Hierofante, Hermes Trismegisto, sí, ya lo decían en el Kybalión, ¿no? Que todo tenía su anverso. Y eso es cierto, o sea, la naturaleza está prevista así. Sí, sí. Entonces, el que fuera de que uno piense que sea Luzbel el que cayó del cielo, ¿no? Y fue a los infiernos, y que Dios estuviera por encima de él, fuera de eso, yo sí que pienso que existe el bien y que existe el mal. Encarnado en una entidad, pues eso ya es otra historia. O sea, que ese mal se pudiera encarnar en una entidad, y esa entidad a su vez poseer el alma de alguien, pues eso es ya, sí, más atrevido, ¿no? Pero que existe el bien y el mal, seguro, seguro. También me gustaría comentarle a Santiago, en este, sí, caso preguntarle, sí, en la gran mayoría de personas que han sido poseídas, sí, el gran número que hay es de mujeres, ¿no? ¿O no es así? Sí, es así. Comentaba antes Paco, decía, en la etapa de la adolescencia y también en la etapa previa o durante la menopausia. Sí. Son dos edades claves. En efecto, de ahí que la rama racionalista de la parapsicología, es decir, los parapsicólogos racionalistas, achaquen, por ejemplo, los fenómenos de tipo poltergeist, cuando hay un fenómeno de este tipo en una casa, si hay un adolescente, una chica adolescente, o bien una mujer que está en ese momento de su vida con la menopausia, se dan fenómenos y entonces dicen, es el inconsciente el que provoca toda esta serie de fenomenología. Pero eso está demostrado científicamente en electroencefalogramas ya representados y hechos a esas personas que están en la menopausia y que están en la edad de la menstruación, esa primera menstruación, se nota que la actividad cerebral se multiplica, pero hasta límites insospechados, ¿no? Sí, sí. Y ahí hay una carga, sí. Bueno, de alguna forma, una carga que puede suponer, o como los fenómenos poltergeist, que los pueden generar también estas personas, pero también pueden ser receptoras de algo, que en claro, este caso puede ser. Pero a su vez todo esto, Santiago, sí, y sí. Paco, si lo llevamos al terreno de la lógica, claro, el demonio es una figura masculina, ¿no? Y esa figura masculina va buscando, sí, pero va buscando siempre a esa parte femenina como para poseerla, es que la palabra lo dice, ¿no? Claro, es un análisis en este caso más bien de tipo psicológico, en efecto. Pero no olvidemos, es decir, me preguntas, ¿hay más mujeres que hombres? Mi respuesta es sí, pero tampoco en un porcentaje tan elevado. Hablo de posesiones ahora y de ataques diabólicos, porque tenemos los tres grandes ataques, por lo menos que yo tenga noticia, a místicos y santos cristianos son el cura de Ars, el famoso cura de Ars, que tuvo una fenomenología, como sabéis, abundantísima. Sí. El cura de Ars, San Francisco de Asís. Sí, que ese también fue tremenda. Que era tremendo por parte del demonio, las palizas, literalmente las palizas que le daba. Y un caso por último que tenemos ahí mismo, a la vuelta de nada, de 40 años, que es el caso del Padre Pío. Sí. En San Giovanni Rotondo, donde vivía en su celda, pero muchísimas veces, a las tantas de la madrugada, a las 2, a las 3 de la mañana, ya que los frailes capuchinos se levantan muy pronto, como todos los monjes, pues en medio de la noche escuchaban todos un estruendo, unos golpes, unos gritos, iban a la habitación del Padre Pío, y ahí estaba el pobre Padre Pío tirado en el suelo, con una silla encima de la cabeza, lleno de moratones, de mordiscos, en definitiva, que recibía unas palizas tremendas. Tenemos supuestamente caso, por su resistencia, sí, a la posesión, precisamente. Efectivamente, efectivamente. Es decir, mujeres, pues un porcentaje que gana, vamos a decirlo así, que la balanza se inclina un poco más hacia las mujeres, pero no, también hemos encontrado en la casuística también fenomenología diabólica contra hombres, por supuesto. Bueno, hay una serie de connotaciones dentro de lo que es la jerarquía diabólica, ¿no? Podemos llamarlo así si queremos. Sí, la hay, la hay. Es que son los incubos y los sucubos, ¿no? Que bueno, tanto son entidades femeninas como masculinas que pueden en un momento dado asaltar, ¿no? A los, sí, incautos, ¿no? Que en un momento dado pueden estar desprevenidos ante la belleza de una mujer o ante las palabras dulces de un hombre, ¿no? Cierto, en la Edad Media tan conocidos, sí, y tan famosos. Este tipo de leyendas circulaban por la Edad Media, pero vamos, sí, como la pólvora. Y bueno, de hecho, hay personas hay hombres que, aunque son personas físicas, también pueden ser demonios para algunas mujeres, ¿no? Es cierto. Entonces, si tenemos en cuenta esto, pues, hombre, pues es una forma un poco distinta, ¿no?, de hablar de este tema. Pero ahí es donde realmente vemos que la propia condición humana, hay, sí, personas que realmente son diabólicas, ¿no? O podrían, o pudieran estar poseídas por el propio diablo sin saberlo ellos mismos. ¿Qué te parece a ti ese concepto, ¿no? Estar poseído por el diablo sin saberlo ellos mismos. Bueno, yo diría que más que un fenómeno de posesión, se citaban el otro día algunos nombres propios de la historia. Más que posesión, yo en ese caso hablaría de una influencia directísima, es decir, que determinada persona, además, Fortea también lo explica perfectamente, y el padre Amor, y Balducci también, y muchos otros exorcistas realmente, más que una posesión, es que se elige a un líder. Sí. Esto es toda una psicología de los demonios. Sí, bueno, es que estamos ya entrando en una fase. Claro, claro, en efecto, es demonología pura y dura. Claro. Es decir, ellos se organizan, esto lo cuentan ellos porque a través de los exorcismos lo cuentan los propios demonios. Ellos hablan, recomiendo los diálogos de Sor Josefa Menéndez, que lo busquen los oyentes porque son realmente interesantes los diálogos. Ellos eligen a personas poderosas, claro, a personas que pueden hacer daño a millones de personas. En efecto. Claro, y ahí donde yo quería incidir, claro, precisamente. Claro, claro. Hablábamos el otro día de, se hablaba de nombres propios, de nombres pues que, en fin, ahí tenemos las barbaridades que hicieron. Hitler, por ejemplo, sí. se mencionaba Stalin. Es decir, ¿por qué? Bueno, no, Hitler, por ejemplo, según sus allegados, sufría ataques epilépticos muy fuertes, ¿no? Bueno, hay estudios psiquiátricos y perfiles psicológicos que se han hecho sobre Hitler, en efecto. Yo sí que puedo decir, sin ser psiquiatra y psicólogo, pero sí que puedo decir que con mis breves conocimientos en este sentido, la mirada del paranoico es bien conocida. Sí, sí, sí. De esto hablaba mucho con don Germán. Y Hitler tenía la mirada del paranoico, uh-huh, indudablemente. Que pudiera estar Hitler, en este caso, ya que hablamos de Hitler, influido por el demonio o demonios en general, es muy posible, porque esa crueldad, no es propia ni siquiera de la peor condición humana. No. Es que eso... Es más allá. Va más allá, efectivamente, uh-huh, va más allá de lo meramente humano. Uh-huh. Es un refinamiento de la crueldad, es un refinamiento en el sufrimiento ajeno que está totalmente carente de sensibilidad y de humanidad, que le da igual que sea un pobre anciano, que una embarazada, que un niño y pegarles un tiro en la cabeza. Eso ocurría en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y sobre todo la gran influencia que Hitler tuvo sobre el pueblo alemán, siendo una persona que para nada tenía que ver con lo que él promulgaba. Porque en efecto. Es que no se daban cuenta de que ese hombre era moreno, bajito y además no era muy agraciado. En efecto. Él estaba promulgando la raza aria y sin embargo estaba en una condición que todos podemos intuir lo que decía el dicho ese que decíamos anteriormente, ¿no? Sí. La virtud del diablo permanece oculta. ¿Eh? Yo recuerdo... Eso es para analizarlo, sí, pero prácticamente con microscopio, ¿eh? Sí, para entrar sí, ahí, porque sí. La verdad que ahí puede haber una connotación diabólica muy tremenda de cómo manejaba a un pueblo, a millones de personas que estaban influidas por él y todos sus lugartenientes y sus soldados no dudaban, como tú dices, en ejecutar sus órdenes. Claro. Y en pegarle un tiro en la cabeza a un tío en un momento dado. Un hombre poderoso, es decir, van dentro de esta hipótesis los demonios y comandados por ese demonio que es Satanás, lógicamente, van a por quién, pues a por alguien que realmente tiene poder y que tiene capacidad, una capacidad enorme para influir en el mundo. En este caso fue este señor, sí, Adolf Hitler. Sí. Hay una frase que recuerdo ahora mismo de un buen amigo nuestro, de otro contertulio de la radio, Pedro Esteban. Él me decía en un programa hace ya muchos años, me decía, el diablo es malo, pero no tonto, me decía. Y es que es cierto, esto lo dicen los demonólogos, los exorcistas. El diablo, los demonios, son sumamente astutos. Hombre, hay que reconocer que llevan muchísimos muchísimos milenios sobre la Tierra, ¿no? Y que su naturaleza es angélica. Claro, es decir, son ángeles caídos. Es decir, no son almas creadas como somos nosotros en este supuesto seres mortales. No, no. Es que son unas entidades, unos seres espirituales, pero de rango angélico, que han perdido, lógicamente, ese rango que Dios les tenía reservado, pero que, sin embargo... todavía tienen unas capacidades enormes. Uh-huh. Y quiero comentar algo. Claro, claro. Siguiendo con el tema. Uh-huh. Con el tema de la posesión diabólica y del demonio. Porque, querido Javier, querido Paco y queridos oyentes de otros mundos, llevo últimamente encontrándome, voy a decirlo así porque es la realidad, con una auténtica plaga de personas, en su mayor parte conocidas por mí, que tienen en su mente la idea del suicidio. Podéis decir, tanto Javier como Paco y algunos de los oyentes, ¿y esto qué tiene que ver con la posesión diabólica? Leyendo una obra magistral de Amor, que es nada más y nada menos que el exorcista de la archidiócesis de Roma, dice precisamente y cuenta algún caso que una de las metas, aparte por supuesto de hacer sufrir a la persona y a los seres queridos del poseído, el demonio lo que busca, los demonios, voy a pluralizar, es que la persona se quite la vida. Hombre, buscan su alma, principalmente. Exactamente. Anoche recibo una llamada. Esto lo cuento en 15 segundos, pero como ejemplo, lo cuento por algo, no lo cuento por contarlo. Intento siempre contar las cosas con un fin, y más en un programa de esta categoría. Recibo una llamada. Estaba hablando con una persona, en silencio, para cuidarme. Estoy hablando con una persona por el ordenador, y alguien me llama. Una persona conocida por mí. Y entre un llanto que sinceramente me puso los pelos de punta porque vi la desesperación, me dice: por favor, ayúdame porque quiero quitarme la vida. No es una persona que esté... Es una persona, para empezar, sumamente espiritual, a la que yo quiero mucho. Pero no es una persona que esté desequilibrada. Y fluctúa en algunas fases en las que, aparte de unas experiencias espirituales que tienen que ver, por supuesto, con el tema que tratamos esta noche en el programa, con los demonios y los ataques que le propinan estos demonios, me dijo: mira, ayúdame porque estoy a punto de cometer una tontería. Es que no puedo más. No es un único caso. Por favor, yo diría a todos los oyentes que desechen por completo esa idea si aparece en su mente. Hemos dedicado en la radio bastantes programas a este tema, y no será la última vez que lo haga, porque es la desesperación, pero irracional. Es decir, ¿por qué una persona en un momento determinado, sin padecer una enfermedad mental, como puede ser una depresión, por ejemplo, como mínimo, que dentro del rango de la tipología de enfermedades, comparado con la esquizofrenia, pues es más grave, evidentemente, una esquizofrenia, pero que se apodere de una persona de repente y de una forma contundente y tremenda la idea de que se tiene que suicidar? Emails que recibimos, igual que recibís vosotros del programa, de oyentes: por favor, ayudadme, por favor, me quiero quitar la vida, pero no sé por qué me viene esto, qué es lo que me está ocurriendo, por qué tengo esta obsesión. Bueno, pues descartando, y tiene que ser un psiquiatra el que evalúe la situación de la persona, lógicamente, como hipótesis, lo digo, como hipótesis y como estudioso de lo paranormal, no se puede descartar del todo, ni mucho menos, que detrás de este fenómeno de obsesión, y además es así, son sugestiones diabólicas, hablando en esta hipótesis, según esta hipótesis, son sugestiones. Bueno, también hay lugares donde se producen más índices de suicidios que en otros. Y bueno, es que hay algunos que hablan del viento, de lugares ventosos. Sí. Otros que hablan de lugares donde han sucedido, pues bueno, una serie de circunstancias dramáticas que han impregnado este lugar de una negatividad especial. Bueno, hay de todo tipo. Eso sería para hacer otro programa, ¿no? Lugares ya lo creo. Donde se produce esa sensación. De todas formas, volviendo al maligno, sí, hay un concepto que también me gustaría, no sé si hoy ya lo podremos hacer, pero para en otra ocasión. Es que al final van quedando demasiados temas, porque fíjate que hemos comentado al principio, sí, hablar de los exorcismos de Juan Pablo II. Lo tengo en mente interesantísimo, además. Hay mucha casuística y muchas datos que me gustaría también que se aportaran, como por ejemplo si ahora se producen más posesiones que antaño o viceversa. Claro. Bueno, pues no, comentando del tema, ¿no? A mí me gustaría alguna vez poder plantear y introducirnos en el tema de para qué podría o pudiera necesitar el diablo tantas almas, ¿no? ¿Cuál es esa finalidad? ¿Por qué, no? Porque al fin y al cabo creo que todo tiene un motivo o una razón de ser, bajo mi punto de vista. Yo creo que sí, la naturaleza y todo lo que vemos, yo intuyo que todo tiene un sentido y un cometido, además. Entonces, si entendemos que esa entidad diabólica tiene un lugar donde almacenar esas almas que roba, ¿con qué finalidad puede hacer esto? Es que realmente, Paco, eso es magistral, siempre magistral, pero esta noche más magistral todavía, ¿eh? No es un halago gratuito, ¿eh? Ya, ya. No, de verdad que no. Es que ha sido dar al centro de la cuestión, uno de los centros. El diablo, no se apodera del alma de la persona que posee. Pero voy a responder a tu pregunta, que es muy buena, o a tu planteamiento, que es muy bueno. Es decir, cuando el poseso queda poseído, el demonio que sea se mete dentro, o los demonios se meten dentro, la persona queda posesa. Se hace una evaluación psiquiátrica, que es lo que se debe hacer siempre, que quede esto muy claro, por favor. Primero, una evaluación psiquiátrica en profundidad por un equipo de psiquiatras y psicólogos. Cuando estos descartan que no hay nada, entra el exorcista de por medio. Hablo de un exorcismo formal, autorizado por la Iglesia. Esto es muy importante. Realmente, esa alma de ese poseso no queda afectada. Cuando se produce la expulsión de los demonios o del demonio, el alma queda totalmente impecable. Con los defectos y virtudes que tuviera antes de la posesión, queda totalmente como estaba. Esto lo dice la demonología. Ahora bien, y es aquí a donde vamos, por eso hablaba del suicidio. Si dentro de esta hipótesis consideramos que un demonio o varios puedan hacer llevar a la persona a través de sugestiones diabólicas a que se quite la vida, en ese caso la suerte del alma de la persona que se ha suicidado es diferente. Hemos hecho programas, entrevistas. ¿Qué ocurre con el alma de una persona que se suicida? Tema muy muy delicado, pero interesantísimo. Hombre, la Iglesia ha quitado el limbo. Sí, ya claro, no va, sí. Ya no va a ese lugar indeterminado. Limbo no, ya no existe. Que supuestamente ellos consideraban, claro, que era innecesario. A mí me parece, y hay algo que yo creo que es una cuestión personal, ¿no? Yo también intento algunas veces reflexionar y llegar a alguna conclusión yo, aunque sé que no, que lo mismo no tiene nada que ver. Pero yo siempre intento llegar a conclusiones. Yo, al fin y al cabo, y por lo que intuyo de lo que ocurre en la vida, uno se fija en cómo funciona el mundo, en esa espiral continua a la que estamos sometidos. El mundo gira, todo tiene un carácter circular, ¿no? Sí. O algunas veces elíptico, ¿no? Pero todo parece que tiende a esa circulación. Y todo parece que va en una dirección, de momento, porque el universo ya sabemos que no sabemos qué va a ocurrir mañana, si se va a contraer o no. Pero bueno, de momento todo ocurre en una dirección de huida, ¿no? Todos pasamos por la vida, huimos, vamos hacia algún lugar. El diablo puede ser un elemento distorsionador en esa huida, ¿no? Puede ser algo que nos retenga. ¿Dónde? De nuevo en el mundo. Porque sí, al fin y al cabo, ¿el diablo qué es? ¿No? La representación absoluta de la carne, ¿no? El arraigo absoluto al mundo. Sí. Cuanto más terrenal somos, más cerca del diablo estamos. Eso está clarísimo. El nivel espiritual de las personas es el abandono. De hecho, todos los ascetas abandonaban todo deseo carnal, ¿no? Es cierto. Todo deseo terrenal. No querían saber nada. Pero no porque fueran humildes o porque fueran personas que querían cuidar su línea, ¿no? Vamos a bromear sí, un poco sí, para quitar hierro. Sí, sí. Pero es precisamente por abandonar el terreno que pisaba el diablo, porque el diablo pisa con pies terrenales, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que al fin y al cabo puede ser ese elemento distorsionador que evita que nosotros trascendamos, ¿no? Hacia otro plano existencial más elevado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco, totalmente, al 100% de acuerdo. ¿Qué aleja al demonio? Pues, en primer lugar, has mencionado a los ascetas, a los que yo tanto admiro desde hace tiempo. Ya sabéis que conocí a un ermitaño en Murcia, uh-huh, por ahí muy cerca de vosotros, y bueno, marcó mi vida, realmente, de una forma extraordinaria. Un hombre que vivía en una cueva, Bueno, ermitaño desde hace muchísimos años, no he visto persona con tanta espiritualidad y con tanta paz allí perdido, bueno, pues entre las montañas, ¿no?, las afueras de Murcia. ¿Qué aleja al demonio? Pues una vida moral lo más pura posible. Por supuesto, dentro de un contexto espiritual, la oración, la penitencia, es decir, intentar no transgredir las leyes de Dios, el pecado que siempre se ha dicho, es decir, la penitencia, que es la confesión. La confesión no le gusta nada, según los demonólogos, al demonio. No le gusta absolutamente nada, y no digamos nada de la Eucaristía, de la comunión, aún menos. Sí, hombre, la expiación, sí, de las culpas, al demonio le da risa, ¿no? El tema de expiar las culpas, ¿no? Él considera que la carne y que todo lo que está sobre la tierra se puede tomar y se puede coger al antojo de cualquiera, ¿no? Efectivamente. Sin ningún tipo de cortapisas moral. Estamos ya a punto de terminar, solamente ya unos breves minutos. Y vamos a hacer una cosa, porque estamos hablando mucho de la posesión diabólica y dando como veraz que este fenómeno existe, que existe el diablo. Pero si nos retrotraemos en esta historia y comenzamos pensando que no hay absolutamente nada, que todo esto es parte de lo más profundo de nuestra mente, que efectivamente ese mal es creado por nosotros mismos porque creemos que de esa forma, dijéramos, el rebaño se va recogiendo y no va avanzando en lo que podría ser un auténtico caos. Podría ser todo esto. Lo que pasa que, Santiago, sí, decirte esto a ti, que tú ya si eres, de por sí eres un creyente en la figura del diablo, es complejo el responderla, ¿no? Procuro siempre ser Javier, ya lo sabes, lo más objetivo que puedo. Y te voy a responder objetivamente, al margen de mi creencia. Y es que precisamente mi creencia viene dada por la observación y el estudio de una casuística. Esa es la contestación. Sí, sí. Es decir, en base a los casos, hablo de casos realmente estudiados e investigados y documentados como Dios manda. En base a toda esa casuística, en base, por otra parte, a toda esa fenomenología paranormal preternatural que se ha dado y que se sigue dando en la actualidad en los exorcismos, mi conclusión final respecto a este tema es que, si bien la posesión diabólica, vamos a decir maligna, por parte de seres malignos, porque ahí nos meteríamos en el aspecto teológico, si ángeles caídos, seres de otras dimensiones, de dimensiones inferiores a la tierra, en espiritualidad o en evolución espiritual, seres malignos, en definitiva, dentro de un contexto espiritual y siempre siempre partiendo de una hipótesis, yo creo, sinceramente, que en puntuales casos, ya que las posesiones reales son muy pocas y muy contadas, pero sí que creo que esas entidades malignas poseen el cuerpo de determinadas personas. Yo te puedo dar la opinión de un ateo recalcitrante, y es muy simple. Yo considero y creo firmemente que estamos en el infierno, directamente. Esto es el infierno. Es el infierno porque además tiene unas connotaciones negativas. Ahí yo veo a gente que sufre muchísimo. Muchísimo. La gran mayoría. Entonces, muchísimo. A mí no se me ocurre nada peor. Y que el sufrimiento siempre, Paco, es muchísimo mayor, claro, que la alegría. Efectivamente, siendo una persona reencarnada, vamos a ser lógicos, ¿no?, a pensar con la cabeza. Siendo una persona reencarnada, que tiene, a mí no se me ocurre peor cosa que le pase a alguien que se le muera un hijo, ¿no? Por ejemplo. Y eso sucede habitualmente. Sí, sí. Entonces, bajo ese punto de vista, si estamos en un nivel espiritual alto, ¿qué más nos va a dar? ¿Qué nos puede pasar peor que todo esto, ¿no? Entonces, para mí, esto ya es el infierno. Aquí, lo que ocurre con esto es que en esta prueba en la que estamos, bajo mi punto de vista, tenemos que superarla de alguna forma. Estoy de acuerdo. Deshacernos, intentar. Pues casi que todos somos poseídos y unos más que otros, ¿no? Sí, seguramente. Yo creo que el truco de esto es quitarnos vendas de la cara, al fin y al cabo, ¿no? El truco del mundo, ¿no? En realidad. De hecho, siempre se ha asociado al demonio, la carne, el mundo. Esas tres. Es cierto, Sí, sí. Esas tres cosas siempre han ido juntas, ¿eh? Los enemigos, Santiago, del alma, efectivamente. El demonio, la carne y el mundo. Exactamente. Entonces, ahí eso encierra una gran verdad. Y en eso deberíamos de, sí, de profundizar en muchas ocasiones. Decía Santa Teresa de Jesús, doctora mística de la Iglesia, decía, hacía hincapié en dos cosas. En el desasimiento, es decir, en lo que dice Paco precisamente, desmaterialización, el no estar apegados a las cosas materiales, tan difícil de conseguir en un mundo puramente materialista, el desasimiento y por otra parte la humildad. Cuando San Antonio Abad, allá en la Tebaida, el primer monje que se retira a una cueva, dice que tuvo una visión, lo dice San Atanasio de Alejandría, y que vio todas las trampas, dice, del enemigo, del diablo, sobre la tierra, él preguntó: ¿y cómo podré escapar de tanta tentación? Y una voz de un ángel le dijo: con la humildad. Con la humildad, base de todas las virtudes, piedra angular, se supera todo eso. Y es cierto, porque potencia y desarrolla las demás. Y Santa Teresa, ya para terminar, en cuanto a lo que decías, Paco, decía: la vida es una mala noche en una mala posada. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ahí está. Yo solamente voy a aportar una apreciación, una opinión. Y con esto ya terminamos, porque a buen seguro que se podría seguir y mucho, y no sí, solamente esta creo. Noche, sino sí. Muchas noches más. Pero también es cierto, Santiago, sí, que si todo se dice en una misma noche, no. Ya no cabe otro programa para hablar, claro, de posesiones diabólicas, ¿no? Claro, hay que dar. Y también es importante dejar a los oyentes, tú lo sabes, como maestro de la comunicación, reposar. Tanto la semana pasada como hoy creo que hemos aportado los tres mucha información, no. hemos dicho muchas cosas, y es muy recomendable que el oyente piense, reflexione y, si quiere, que saque sus propias conclusiones, claro está. Pues lo que quería decir es lo siguiente: se comenta, se dice que Dios está en cada uno de nosotros, es así, ¿no? Bueno, ¿nos preguntas a Paco y a mí? Bueno, sí, rápidamente. Yo sinceramente creo que sí, que tenemos la esencia del Padre, del Creador. Yo creo que sí, que Dios mora dentro de nosotros. No somos Dios, porque esto nos vamos con esta opinión a la New Age, a la nueva era, de que todos somos Dios en potencia. No, eso es un peligro terrible y que puede conducir a unos niveles de hinchamiento del ego y de soberbia que hay que tener mucho cuidado. No. Como decía Jesús, que es cierto, y otros maestros, el reino de Dios está dentro de vosotros. Por supuesto que llevamos a Dios dentro, porque es Él quien nos ha creado. El alma ha sido creada por Dios, sí, y metafóricamente hablando, pues ha salido de las manos de Dios. Por eso le llevamos dentro, claro, es su sustancia. El alma está hecha de la sustancia del Padre. Hombre, lo que es indivisible es el bien del mal, sí, igual que la luz de la oscuridad. Y algo importante, Paco. Es indivisible. Algo importante, y tú antes has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Por ejemplo, cuando dices que fallece un niño, no me quiero alargar demasiado. Pero ese dolor que tenemos, como también el dolor cuando fallece un familiar, quien sea, ¿no? Incluso un amigo. Sí. Sin embargo, no somos capaces de festejarlo, no somos capaces de reír ante ese muerto. ¿Por qué? Porque creo que en el interior de cada uno de nosotros seguimos creyendo que tras la vida o tras la muerte no existe otra vida. Pero eso también, si no, forma lloraríamos. Parte de una cultura, Javier. Pero, en México y en otros lugares sí que lo hacen. Pero lo que sí me gusta determinar, era como antes he comentado, estaba comenzando con esa frase, ya le he preguntado a Santiago, era si existe Dios en cada uno de nosotros, y sobre todo con el asunto de esta noche, me gustaría también dejar esta pregunta en el aire: ¿existe el diablo en cada uno de nosotros? Amigo Santiago, decirte que todo el equipo está inmensamente agradecido por la referencia, por la atención, porque has hecho hoy un esfuerzo por estar con nosotros. Encantado. Y bueno, como antes has comentado, llevas hasta puntos en la boca, sí, y sí, eso dificulta y mucho. Y durante más de una hora has estado hablando, y eso es muy, muy, muy complejo el poderlo hacer en la situación como te encuentras, ¿no? Con esa dolencia. Pero de verdad, el abrazo que hoy, siempre te damos un grandísimo abrazo, ¿no? Pero sobre todo hoy es un abrazo muy especial porque no has querido dejar de estar en otros mundos y eso te honra, obviamente. Muchísimas gracias, amigo. Me has emocionado con tus palabras. Es imposible ante una invitación de Javier Belmar, de Paco Buitrago, del todo el equipo de Otros Mundos, de esa maravillosa audiencia que tenéis, que tenemos, me puedo sumar. Claro. Que tenemos, es imposible no estar. Y lo he hecho con mucho gusto, darte públicamente las gracias por tratar este tema, creo, fundamental e importantísimo. Mandarte un abrazo, a Paco también, a todo el equipo y, por supuesto, cómo no, a todos los oyentes. Y a pesar de esos puntos que llevo en la boca, ayer no podía prácticamente hablar, pero hoy he estado mejor y con mucho gusto he estado con vosotros. Pero eso es por obra y gracia del Espíritu Santo, seguro. ¿El qué, Paco? Digo que es por obra y gracia del Espíritu Santo. No me cabe la menor duda que si Dios retirase la mano de cada uno de nosotros, no podríamos hacer absolutamente nada. Y quién sabe, Santiago, si a lo mejor también está detrás la mano del diablo que ha hecho posible que tú puedas hablar porque estás hablando de él. ¿Quién sabe? Resulta que es que al diablo no le gusta nada que se hable de él, puesto que, como he dicho al principio, la mejor forma de vencer al enemigo es conociéndole. Bueno, aquí estamos curados. Bueno, yo, Santiago lo ha dicho en antena, también me lo ha dicho personalmente hablando por teléfono con él, y yo ahora voy a comprometerme a esos amigos que nos solicitan que siga interviniendo mucho Santiago con nosotros, y me comprometo, repito, a que Santiago va a participar bastante más en Otros Mundos. Encantado, un placer, verdad, que un honor para mí, Javier, trabajar con todos vosotros, es un placer. Y te consideramos, ya lo sabes, te lo dije al principio, te seguimos considerando, y ojalá estuvieras aquí sentado con nosotros. Ojalá. Pues un compañero más de Otros Mundos, ¿eh? Así me un componente más. Así me considero y ojalá pudiera estar ahí en el estudio con vosotros. Muy bien, pues un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, Paco, un abrazo, Javier, un abrazo para todos. Y que te mejores. Gracias, Javier, muchas gracias. Fuerte abrazo. Buenas noches. Un abrazo. Adiós. Pues dejamos ya este mundo, este más allá, esta noche con La posesión diabólica, segunda parte. Seguimos aquí, en Otros Mundos. Otros Mundos. Javier Belmar.